Un hombre que regresaba del hospital Penza tras retirar medicamentos fue mordido por un perro. La Brigada de Seguridad Rural de Durazno constató una maniobra ilícita en un local de feria ganadera. En la Junta Departamental de Durazno solicitaron la creación de un centro de rehabilitación de adictos. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les habla Fernando Salvador Báez. Estamos transcurriendo las primeras horas del invierno 2022, aunque para quien les habla y para muchos, seguramente, ya hace más de un mes que el invierno arrancó. Ustedes dirán si es así o no. Vamos a ponerle voz a algunas de las noticias. Un hombre que regresaba del hospital Dr. Emilio Penza tras retirar medicamentos fue mordido por un perro. Este hecho ocurrió en la ciudad de Durazno y volvió a poner en el candelero público el tema de los perros sueltos en las calles. El caso mencionado llevó a que el edil del Partido Colorado, Carlos Garategui, se refiriera al tema en la Junta Departamental de Durazno el pasado viernes 17 de junio. El curul pidió medidas más contundentes para poner coto a esta problemática. Esta persona fue mordida por un can en calle Rivera, entre San Martín y Joaquín Suárez. El hombre fue atacado por el perro, que le ocasionó una herida de consideración en uno de sus miembros inferiores. El edil se refirió al plan de tenencia responsable, castración e implantación de chips en Durazno, como en todo el país. Sin perjuicio de ello, dijo que hacen falta medidas más contundentes. El curul pidió que las palabras pasen a la Comisión de Bienestar Animal y a la Intendencia de Durazno. A propósito, les comentamos que esta noticia que compartimos también en Facebook recibió más de 70 comentarios en apenas 2 horas. Les invitamos a visitar nuestra página en Facebook, donde pueden leer cada uno de esos comentarios, que por cierto permiten dimensionar la problemática a nivel, por lo menos, de la ciudad de Durazno. En horas de la tarde del jueves 5 de mayo, se tomó conocimiento en la Brigada Departamental de Seguridad Rural que en un local de feria ganadera había, comillas, una inconsistencia en el número de dicose de unos 6 vacunos, los cuales figuraban como terneros. Atento al expuesto, agentes de la mencionada dependencia efectuaron las investigaciones del caso. Así, pudieron determinar una maniobra ilícita efectuada por parte de un hombre mayor de edad, extremo que fue informado a la fiscalía competente. Finalmente, el pasado lunes 20 de junio, se llevó a cabo una audiencia en el juzgado letrado de cuarto turno. Una vez finalizada la instancia, se dispuso la formalización de la investigación. Según la sentencia, el involucrado fue condenado como autor penalmente responsable de 2 delitos de abigeato en régimen de reiteración real, en calidad de autor, a la pena de 12 meses de prisión, que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. En cuanto a las medidas para el abigeo, están desarrolladas en la sección policiales de duraznodigital.uy. 24/7. La edil Rosana Bidigainberry se refirió en la última sesión de la Junta Departamental de Durazno al tema Centro de Rehabilitación de Adictos. La curul destacó que tiene conocimiento que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mencionó que ya hace 2 años dio la orden para la construcción en nuestro medio del referido centro, el que aún no existe, con el objetivo de sensibilizar a la población y fundamentalmente a las autoridades a que se construya un centro de rehabilitación de adictos. Bidigainberry invitó para una actividad que se llevará a cabo el próximo 26 de junio entre las 13 y 18 horas en la Plaza Independencia. Desde allí, desde su banca en el Legislativo, invitó a todos a participar en esta actividad que busca acelerar la creación en el centro del país de un centro de rehabilitación de adictos. 24/7. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. También a quienes lo hacen directamente en nuestras redes sociales, en especial en Facebook, donde más de 48.500 personas están siguiendo nuestras publicaciones. También en Twitter hay 10.300 personas que nos siguen y casi 3.400 en Instagram, donde algunos videos vamos compartiendo. Gracias por estar. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.